Fernando, buenos días. Comienza la segunda semana de verano cultural. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, así es. Continuamos con las propuestas de la Subsecretaría de Cultura, que son bastantes, por suerte, y pudiendo darle respuesta a la convocatoria que lanzamos oportunamente en noviembre para participar del verano cultural, junto con una serie de propuestas del área pedagógica de la Subsecretaría de Cultura, con los docentes de cultura, con distintos talleres que se están dictando. Así que, así es, hoy jueves tenemos presentaciones de talleres, talleres de juegos teatrales y de escenografía para infancias por la docente Miguelina Dariguet y Soraya Furfaro. Tenemos talleres de guitarra y canto popular. Tenemos talleres de juegos didácticos también. Todo eso sucede en la manzana histórica, en las aulas que están en el patio salesiano de la universidad, que bueno, nos han prestado para que realicemos estos talleres. Mañana viernes se repiten los mismos talleres, ¿sí? Son a partir de las 19 horas. Así que invitamos a toda la comunidad que participen. Ya saben la calidad de docentes que tenemos y la propuesta está muy buena. Así que invitamos, el lugar está bueno, el patio salesiano. Están todos los elementos dispuestos para poder tener unos buenos talleres. Así que no tiene límite de edad. Hay algunos talleres que son para infancias y otros que son para adultos. Por ejemplo, el guitarra y canto popular es a partir de los 9 años. Después, los juegos didácticos para toda la familia. Eso lo dicta el docente Richard Fuentes. Y bueno, a su vez, el viernes también están los talleres, pero en simultáneo también tenemos en la Plaza Seca. Ya saben que en la manzana histórica tenemos el patio salesiano y la Plaza Seca en Misiones Salesianas. Sí. En la Plaza Seca vamos a tener una milonga, ¿sí? Y práctica tanguera. Y también participa la compañía Binomio Fantástico, que vienen a participar con un espectáculo que se llama Pasaje, Músicas del Mundo. Y después vamos a tener la presentación del grupo Carmín Tango. ¿Sí? Es un trío de tango, muy bueno, que está de paso por acá, que van a participar. Esto es el viernes a las 21 horas. Buenísimo. Entrada libre y gratuita. Sí, sí, por supuesto, todas propuestas del municipio, entrada libre y gratuita a todas las actividades. ¿Tiene algún aforo? El aforo no es limitado, así que pueden acercarse, obviamente respetando el barbijo y demás, están todas las medidas de sanitización ahí, en el predio. También hay propuestas para el Cóndor, ¿es así? Así es, pero a su vez el viernes también tenemos, después de los talleres, continuamos en Viedma. También tenemos un evento muy importante, que es el colectivo de artistas Que Arda, una agrupación que tiene una propuesta que es bardo gráfico. Es una muestra de pegatinas y afiches, ¿sí? Ahí también están invitando a toda la comunidad, estamos invitando, va a ser una jornada extensa que está muy bueno. Cuenta también la curaduría del evento, está a cargo de Quiquena Corbalán, es investigadora, docente, escritora y curadora feminista, profesora de la Universidad del Museo Social Argentino y dirige el Diplomado de Prácticas Artísticas en territorio de la Universidad Nacional de Bellas Artes. Y en el Cóndor también, como bien decías, también tenemos propuestas en el Cóndor. El viernes también tenemos un evento cristiano, ¿sí? Ya saben que hay un montón de propuestas artísticas por parte de la comunidad cristiana y le estamos dando el espacio en el anfiteatro. Esto va a ser el mañana viernes a partir de las 18 horas en el anfiteatro del Cóndor. Se van a presentar muchos grupos de música cristiana de distintos géneros. Va a estar muy buena la apuesta, también con pantalla, todo. Y después tenemos, a su vez, algo muy importante, que es el inicio de la Feria del Libro, la Feria Municipal del Libro en el Cóndor. Ya está todo dispuesto ahí para que se le dé inauguración mañana a las 19 horas. Así que invitarlos a participar ahí, también va a haber propuestas artísticas en el Paseo de Artesanos. El sábado y domingo continúa la Feria del Libro, pero en el anfiteatro del Cóndor también tenemos la presentación de Manuel Espinosa. Y antes hay una propuesta para chicos que se llama Esdrújula, Canciones y Circos, de la compañía Binomio Fantástico también, los cuales van a estar en la Plaza Seca, un espectáculo en la Plaza Seca y otro en el Cóndor. Como te digo, Manuel Espinosa va a estar a las 21 horas allá en el Cóndor. Y el domingo tenemos espectáculo de circo también a las 19 horas en el anfiteatro del Cóndor y continúa la Feria del Libro, así que desde jueves a domingo tenemos varias propuestas en lo que es la manzana histórica en Viedma y en el anfiteatro del Cóndor, más el Paseo de los Artesanos y todo lo que es la Feria del Libro. Me imagino que bueno, también ya están empezando a trabajar para que lo que es la tercera semana, ¿no? Sí, eso ya está concretado también, ya está todo cerrado, los artistas que van a participar. Se continúan las propuestas, después te lo voy a contar porque también es extenso. Sí. Y después ya tenemos la feria, la fiesta de Madre Campante, uh-huh. con el cual también estamos trabajando mucho con eso. Y bueno, y continúan, todas las propuestas del Verano Cultural continúan durante, hasta el mediados de febrero, continúan. Así que en el Cóndor y en Viedma también, después fiesta del Río y... Se viene un verano bien bonito. Sí. Siempre y cuando la situación lo siga permitiendo, vamos para adelante, mientras se pueda seguir concretando estas propuestas. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.